en todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. En todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Con toda mi vida me rindo a tus pies, soy tuyo, Señor.